Si se dijera que te trato mal, son otros 20. Por eso es que tú abusas, porque he sido diferente. Eres inteligente, trata de enamorarme. Pero estas actitudes lo que han hecho es alejarme. Tirarme a un lugar donde la luz es poca, donde el alcohol es dueño de los dedos en la boca, donde mi piel se arropa de nena que me quiere, para hacerle en la cama cositas que tú no quieres. Y si olvide lo que...